para poder, bueno, difundir la información es eso, básicamente, que la gente se informe para perder el miedo. Es la única forma. ¿Tienen algún modo de contactarse con ustedes, algún oyente? ¿Tienen algún Facebook, algún WhatsApp, algo? Nosotros, la organización tiene en Facebook, es Mamá Cultiva Argentina. Uh-huh. Ahí figura en Facebook, se hacen todas las consultas sobre la gente que lo necesita, toda la información que necesitan, y de ahí se va derivando a los grupos de las distintas provincias. Perfecto. Entonces, si alguien se comunica de acá de la provincia al Facebook de Mamá Cultiva Argentina, cuando pongan que es de Mendoza, ahí ya le pasan comunicación con nosotros directamente, con el grupo acá de la provincia, y así sucede con todo. Bueno, ahí está, ahí saben. Hugo Magallanes, Luz Salinas, muchas gracias, y sobre todo muchas gracias a Carl Fukuyen, que se ha portado, nos decían ustedes antes de arrancar con la nota, iba a llorar, y se ha portado más bien, es más buena. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y quería dejar como, así como, señora, señor, no denuncie a los cultivadores. Si usted denuncia a un cultivador, está apoyando el narcotráfico. Muchas gracias a la radio, a toda la gente, a la audiencia. Muchísimas gracias de corazón.